Yo había leído algo, digo por estos llamados de los oyentes, también viene Dante en este caso, nos dice, a ver, ¿qué hay de cierto? Probablemente una operación de préstamo, parecía que la ANSES estaríamos financiando a, bueno, una empresa, una multinacional, un grupo empresarial muy poderoso, Odebrecht, vinculado obviamente a coimas a nivel internacional, fortunas, ¿eh? En todas partes del mundo para concretar obras, ciertamente. Acá tenemos el soterramiento del Sarmiento y otras tantas también, pero como centro de un escándalo, quizás también la figura del titular de lo que es la EXIDE, Gustavo Arribas, también vinculado, aunque por lo menos no sé si ya tenemos una instancia judicial que ha fallado con sobreseimiento, creo que Alicoba Corral en relación, digamos, a esos pagos. Bueno, pero nos interesa esto del ANSES. Nadie mejor, ustedes lo conocen, que Miguel Ángel Pastor, doctor Miguel Ángel Pastor, ciertamente, Fernández Pastor, ciertamente un hombre que no ha, por lo menos las cosas que nos ha contado se han, lamentablemente han ocurrido. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué dice usted, Francisco Bessone? ¿Cómo anda? Bueno, es crónica de una muerte anunciada, ¿no? Sí, lo suyo. La verdad que a cada vez que escucho el video ese que hicimos con sus declaraciones, realmente parecen las Espantoso. profecías, pero ciertas, no Así es. la de Nostradamus, Hay cierta. una fantástica frase de Einstein, ¿no? Que si hacemos lo mismo y esperamos Claro. resultados distintos, es el principio de la locura. Me va a creer, doctor, que empecé el programa diciendo eso porque acabo de hablar con un economista, Pablo Chena, pero Ah. estamos repitiendo las políticas. Entonces Así digo es, que, a ver, tal ¿quién cual. puede pensar que va a haber resultados distintos? Creo que era la definición de la locura, si no recuerdo. Así es la definición de la locura, hacer lo mismo y esperar resultados distintos. ¿Qué Pero el información ser tiene humano de está muy este acostumbrado tema a eso, de ¿no? Odebrecht y el ANSES, doctor Factor? Bueno, esta es una denuncia que mete Taylade en la justicia para que se investigue en función de un bono que pone la provincia de Córdoba para pagarle a Oberdech, creo que es el nombre correcto de la empresa, con una tasa preferencial y obviamente a costa de los jubilados. Un buen romance, como decía un tuit por ahí, choreándole la plata a los jubilados. ¿Con qué tasa se sabe? Sí, la tasa creo que es el 12,5% Anual. anual. Sí, claro, anual. Pero ¿por qué no compramos Lebac? Nosotros que vamos, yo que voy a ser jubilado Claro, sí, tampoco. por ahí es mejor negocio, Ahora, es un pero ¿qué va a saqueo hacer? esto, realmente es un. Bueno, yo la verdad, mire, yo no sé cómo asombrarme ya, porque tendría que salir desnudo ya, Sí, entre poco para que. en realidad uno no termina de asombrarse nunca, si sí, esto es una cosa constante. El tema de los jubilados, que medio jugando decíamos, es crónico de una muerte anunciada, el tema del fondo de garantía, es un camino que hoy es casi inexorable, porque como la mayoría de esas operaciones salen a la luz meses después, porque en definitiva esto es una operación bastante anterior, de hace 6 o 7 meses. Claro. Salen a la luz porque por alguna circunstancia muy especial, mientras tanto se mantienen bajo siete llaves, Claro. hace que permanentemente vivamos cuestionando hechos consumados. No Claro, hay la ninguna teoría de los hechos posibilidad consumados. de discutir qué es lo que se va a hacer. Siempre estamos corriendo atrás de lo que ya se hizo. Y entonces esto destruye el debate y creo que es la antítesis justamente de cualquier proceso democrático, porque justamente si algo tiene que tener el Parlamento, los ciudadanos para operar en el día a día, es información adecuada, saber cuál es lo que se va a hacer, cuál es el resultado, por lo menos de los temas más importantes y de los temas más trascendentes. Así que mientras todos discutíamos si se vendían o no se vendían los activos, estos animales estaban poniendo bonos de estas características para pagarle a mafiosos, ¿no? Porque en definitiva son mafiosos. Sin dudas. Y que por otra parte tiene una línea directa, muy directa entre las empresas con el propio presidente de la República, No, que no, también sin es duda, algo sin duda. No, absolutamente lamentable, sabe que ¿no? estoy pensando que no, bueno, estoy haciendo una asociación, la noticia no entré en la noticia, pero estoy pensando Los grupos implicados deben ser las obras del gasoducto o los troncales de Córdoba, que estaban acordados con China en su momento y que pataleó Techín porque el precio del caño era mucho más económico. Entonces, me imagino, debe seguramente, donde hubo una discusión muy fuerte, ciertamente, en aquel momento es una obra pública, una mega obra, y por otra parte, donde estaba vinculado Odebrecht, esta es la empresa. Así que bueno, ya de tanto mal uno se va acostumbrando, lamentablemente. Qué lamentable que nos acostumbremos, porque bueno, sobre esta teoría de los hechos consumados, nos Así queda, es. digamos, el cambio de humor, pero ya el crimen está cometido, de los estratos judiciales que cuando se pasen de tener el poder, automáticamente se enojen con ellos y se los llame a una fila interminable de citaciones, pero que inevitablemente, siguiendo la tradición, quedarán impunes. Está bien, pero si usted me dijera que vamos que cuando venga el cambio, quienes van a operar van a ser jueces probos, Claro, jueces sanos, pero hoy la inmundicia que funciona alrededor de la justicia federal penal es de tal magnitud que hace muy difícil creer que va a haber justicia en algún momento, porque está todo tan embarrado, tan sucio. Jueces que se declaran incompetentes, que hacen juicio por cualquier estupidez, por decisiones políticas, y por el otro lado no investigan, por supuesto, ni el tema del correo, ni el tema es de los terrorífico lo que Panama pasa. Papers y demás, y rápidamente se sacan los temas de encima cuando son temas relacionados con el gobierno. ¿Qué garantía nos dan? Si no la tenemos ahora, que la tengamos en el futuro, tampoco da ninguna garantía. Cuando el gobierno dice que va a presionar a los jueces, porque quiere sacarse algunos jueces de encima, justamente los jueces que fallan en contra del gobierno. El silencio de la corte es Sí, patético. no, todo, una cosa. Digo, es una cosa increíble que la corte no defiende el sistema judicial. Bueno, el chusmerío entre Carrió y Sí, Lorenzetti. sí. O lo de Es un Bonadío. Lo mamarracho. de Bonadío, ¿Cómo funciona mire. la justicia civil? Bueno, lo de Lo de Bonadío. Bonadío, como un consejo de la ¿Sabe que yo tengo magistratura. una linda anécdota con Bonadío? Adelante, adelante, doctor, Sí, adelante. tengo una muy buena A anécdota. ver, a Hace, ver. en la en la anterior privatización, entre yo los patrociné a Moró y a Santín, que eran diputados nacionales, en una causa contra Cavallo y varias personas más, ¿Por la justamente privatización? por apropiarse los fondos del sistema previsional. Ah, correcto, correcto. Entonces esa causa recayó en Bonadío. En esa época todavía tenía pelo, mucho pelo, y una colita incluso. Y entonces lo fuimos a ver porque la causa no tomaba ninguna resolución. Y entonces, ante nuestro estupor, cuando le estaban planteando eso, saca el expediente de un cajón que lo tenía ahí y dice: ¿De este expediente están hablando ustedes? Sí, de ese expediente. Miren, muchachos, yo soy una persona de Corach. Hablen con Corach. Si él me dice que vaya para adelante, yo voy para adelante. Qué Mientras tanto, mal. se queda acá y lo tiró dentro del cajón y lo guardó. Qué Se estoy notable. hablando un senador, un diputado y un abogado. Lo dijo El juez. así, sin ningún empacho. Sí. Moro lo ha recordado algunas veces Una por síntesis televisión. de cómo extorsionan en esos jueces federales, Yo, la capacidad extorsiva que tienen. eso sigue siendo juez, esa inmundicia sigue siendo juez. Y ¿Se da no, cuenta? sí, no, Que no. sigue siendo juez. Tiene el récord de pedidos de juicios políticos, Sí, pero no, pero ¿para qué pero sirve? claro, no sirve. Cualquiera que quiere jugar le pide un juicio político a Bonadío se ríe. Sí, La verdad porque que es un mamarracho. anoche viendo un programa de televisión de Roberto Navarro, realmente, que vimos parte del expediente, más allá de un lapsus, ¿no?, que comete en la escritura, seguir con la persecución. Me parece que lo realmente terrible es que el tipo, después de haber hecho todo lo que hizo, se declare incompetente, porque ya lo habían Ah, incluso bueno, claro. advertido. No, es una cosa, lo habían advertido de que era una No, causa claro. paralela, que ya estaba investigando. Es increíble. Si el No, no, Consejo por de la supuesto. Magistratura, si la gente que integra el Consejo de la Magistratura, no lo llama por eso y no lo ha llamado, ciertamente, Da una idea, digamos, del estado de putrefacción que hay ciertamente en Impresionante. términos de lo que son, de qué es el servicio de justicia. Realmente una locura. Una locura. No. Yo creo, mira, yo tengo muchos años en la profesión y creo que este es el momento más asqueroso de la justicia en toda la historia argentina. ¿Sí? Sí. No creo que haya habido ni en ningún momento. Los jueces, a veces, antes, Pero en el aún menemismo, con la servilleta. haciendo cosas en favor de la derecha y de todas No, yo esas recuerdo chanchadas. la No, corte eso es adicta. consecuencia de los jueces de la servilleta, ¿eh? Sí, de acuerdo, Esto es pero. consecuencia de aquello. Si no hubiera habido aquella corte, pero digo, hoy, cualquier fallo es posible, cualquier inmundicia. Mire, yo cuento siempre, tengo una, sabe que la causa por el tema de los de la venta de activos del Fondo de Garantía lo tiene hoy Servini de Cubría, Sí. porque yo denuncié el fraude en el sorteo, en los sorteos de las causas. Y yo siempre cuento que yo conozco la Cámara de la Seguridad Social antes de su creación, porque en el 89, antes de irse a Alfonsín, Sí. designa la Cámara de la Seguridad Social, pero no tenía ni edificio. Empezaron Nada. a ordenar los edificios para ubicarlos y estuvieron un buen tiempo operando de la manera que se podía. Y son todos gente que yo he conocido muy probo. Incluso hay un primo hermano mío que es camarista previsional Sí. y siempre lo respeté realmente mucho. Y a partir de esta causa, descubrí que la putrefacción llegó ahí también. No me digas. ¿Se da cuenta? Y cómo cuando se genera una cosa podrida en un lado, va desparramando hacia los distintos lados y con absoluta impunidad se toman decisiones de cualquier envergadura, de cualquier naturaleza. Y realmente es tremendo lo que pasa en la justicia. Sí, a mí me da la impresión, digo, yo trataba de marcar la gravedad, por ejemplo, bueno, escuchas ilegales, la Bueno. naturalización que existe de esto, el tema de los jueces que se prestan para filtrarla en combinación con los medios de Es una comunicación, cosa con un medio en increíble. especial, ¿no? No, mira, ayer creo que fue que había en Clarín, creo que fue, una nota Sí. que decía, Freyler Sí, no, es terrible lo de Freire. liberaría del embargo a Cristina Kirchner y le sacaría la causa a Bonadío, Freyler. Sí, La Cámara está compuesta por tres. claro, sí, está Hornos Necesita y por el lo menos otro, otro. sí, como mínimo, como Y mínimo. entonces la nota describe que el otro juez, no recuerdo quién es, que había votado junto con él respecto de otros temas, Sí, decía, si ese... fue el único que votó a favor de hacer indagatoria a Mañeto, Ernestina, por el tema papel prensa. A partir de ahí, Claro, ahí lo mataron. ahí lo mataron. Pero lo increíble de esa nota, que le están mandando el mensaje al otro juez, al que votó con Freire. Si vos votás con Freire, te va a pasar lo que le pasa a Freire. Claro, oh, sí, es Eso y la terrible. mafia, ¿cuál es la diferencia? No, no, es un estado dentro del Si estado, no queda justamente la duda. mafia opera a través de la extorsión. Y eso es una clara Sí, extorsión. sin duda. Encubierta, armada, prolijamente estructurada, pero le están mandando un mensaje al juez. Estamos hablando con el doctor Miguel Ángel Fernández Pastor y la referencia del camarista Freire es este que se le ha hecho una cita, creo que fue al Consejo de la Magistratura, fue lo que lo comentamos el otro día, que se lo acusa, entre otras cosas, de tener gastos absolutamente improcedentes o por lo menos digno de ser investigado en cuanto a la riqueza. Una de las facturas telefónicas hablaba de algo así como 33 mil Sí, pesos, una se cosa habían así. olvidado el punto. Se olvidaron la coma. Ellos fueron, pidieron la factura, estaba la factura, en este caso de la empresa telefónica, y eran 3 mil pesos, creo. Entonces se fueron 33 mil corriéndole la coma. Ante esta evidencia, igual siguió apareciendo en todos los medios de comunicación. Digo, la gravedad de esto es porque, a ver, el daño de la protección mediática, o en este caso de la complicidad mediática, es que le hace una herida enorme a las instituciones. Así es. No solamente nos Esa priva es del la derecho apuesta. de saber, sino que el daño es enorme. Pero convalidar dichos como lo de Bonadío, o ocultar parte de la prosapia negra de un juez como Bonadío, no insistir desde el término, digamos, de lo que pretende ser el periodismo, que es un extrapoder, digamos, ¿no? Para de alguna manera denunciar este tipo de cosas, le hace un daño enorme a la sociedad. Digo, habría que, yo digo, hay que asombrarse también por esto, porque no significa mirar ¿A para usted otro qué parece? lado. Y mirar para otro lado porque, a ver, porque se me canta, o por una línea editorial. Más allá de los derechos que tiene por línea editorial, tiene que informar estas cosas porque nosotros tenemos un derecho a estar bien informados. Así es. Es terrorífico. ¿Cuántos años de abogado tiene Miguel Ángel? Uf, como 30 y pico. Y alfonsinista, radical, ¿verdad? ¿Cómo? Radical, Yo soy alfonsinista. alfonsinista, sí, Alfonsinista. absolutamente alfonsinista. No Bueno, radical. tengo, mantengo guardado un video que donde Alfonsín nos enseña de alguna manera a diciendo mi límite o el límite del radicalismo es Macri. Sí, yo paso permanentemente, digamos, esa grabación. El límite del radicalismo es Macri. Pareciera que se rompieron los límites, Qué notable. lamentablemente. Ahora, perdón, me quedan unos minutos, pero es un Sí. gusto siempre conversar con usted y agradeciéndole siempre la disposición que tiene para con nosotros. El radicalismo en gran medida me parece que perdió la brújula hace muchos años. Me parece que el intento de Alfonsín de refundarlo fue lo último precisamente del radicalismo, Así porque en es. realidad tuvo elementos conservadores siempre. Uno cuando repasa la Siempre, claro. historia, el antipersonalismo inclusive, y con la paradoja final, ¿no? Que yo diría esto de las paradojas que le gusta a la historia. Hoy el radicalismo como partido, como membrete, como sello, termina aliándose con los valores de la fuerza política que destronaron a Hipólito Yrigoyen. Pero Notable, es obviamente, notable. Notable. contra las que se abstenía, digo, en... Claro. Justamente son las fuerzas más ultraconservadoras que existen. Es notable. Me parece que cuando yo suelo decir, porque los radicalismos existen en toda parte del mundo, ¿no? Pero suelo decir que el radicalismo especialmente, cuando el peronismo se corre a la izquierda, me parece que pierde toda razón de ser, porque han luchado mucho ustedes por los derechos Claro. políticos, ciertamente. Pero por derechos sociales, cuando el peronismo se corrió a la izquierda, no estoy hablando del menemato, ¿no? Que no es exactamente un corrimiento hacia la izquierda, sino exactamente el más abyecto de todos los corrimientos para un movimiento social con tradiciones de derechos sociales. Me refiero, me parece que el radicalismo se queda sin discurso. Entonces, claro, no le queda otra cosa que la institucionalidad y este tipo de cosas, que es con lo que en última instancia triunfaron o hicieron triunfar a Cambiemos. Yo le digo cuál es mi visión. Alfonsín fue una ráfaga de aire fresco dentro del radicalismo. En algún momento él lo decía con mucha gracia, decía, no es que yo me haya hecho de izquierda, lo que pasa es que el país se corrió tan a la derecha que Claro, quedé a la izquierda. es cierto, me acuerdo de eso. Ese era, con ese humor gallego que tenía, Alfonsín solía decir ese tipo de cosas. Sí. Yo creo, en realidad, que más que la validez de los sellos partidarios, porque por otra parte Alfonsín siempre repetía, sigan ideas, no sigan hombres, cosa que me pareció siempre de un enorme valor decirlo desde un partido político que él dirigía, ¿no? Claro. Sí, indicándole a los que éramos jóvenes todo ese tipo de consignas. Y yo creo que hay una continuidad a través de la historia de los sectores progresistas, más allá de las banderías directas. Yo digo, para decir el mundo que a mí me tocó vivir, por lo menos, para mí fue un gran pesar la caída de Illia, Claro. para mí fue un viento maravilloso lo que significó el alfonsinismo. Y yo lo sigo con la misma continuidad y con el mismo fervor y con el mismo amor, lo que significó el kirchnerismo en el último Claro, tiempo. exactamente. Es decir, como que hay en todo eso una continuidad. Yo no siento que haya una disparidad de criterios porque uno tenía un sello y otro tenía otro, sino que lo que siento es que hay una continuidad de ideas, una continuidad de concepciones que buscan, en definitiva, mejorarle la vida al hombre común, que es el objeto de la política. Así es, así es. La verdad, rescataron tanto Alfonsín como el kirchnerismo, me parece que rescata la mejor tradición de su movimiento social en sus orígenes. Así es, así es. Doctor, pero bueno, un enorme abrazo. Ah, aprovecho para tirarle dos perlitas que me gusta tirar cuando hablamos, cuando se hablan de estos temas. Ahora que los medios se dedican tanto a la corrupción kirchnerista y toda esta cuestión, yo siempre recuerdo dos cuestiones que deberíamos rescatar de la historia. Uh-huh. Una, que a San Martín lo acusaron de robarse el ejército de los Andes, sí, desde Buenos Aires. Sí, cierto. Y a Güemes lo acusaron de robarse las armas del ejército del norte. Es cierto. Doctor, un enorme abrazo. Así que imagínese la validez de la denuncia porteña, tiene tampoco a validez. Hay que leer historia, ¿eh? Hay que leer historia. Hay que leer historia, porque la historia se repite, sí, constantemente. Un abrazo, Miguel Ángel. Muchas gracias. Un abrazo, hasta siempre. Muy amable. El doctor Miguel Ángel Fernández Pastor. Bueno, es correcto, se le ha dado, para eso lo llamamos, y por requerimiento de los oyentes. El ANSES está prestando plata al 12%. A Odebrecht, a Córdoba. Nos convendría ciertamente con este fondo de garantía comprarle VACs, que están dando el 26%. Fíjense el saqueo a que se está siendo sometido, en este caso, la seguridad social. Un abrazo, hasta mañana.